Asociación Contarte. Escucha lo que escribo. ¿Sabes cómo cuando sientes que solo hay vacío bajo tus pies y sientes vértigo, porque sabes que sí o sí te vas a caer y no hay nadie que pueda sujetarte? Así me sentí yo ayer. No tengo derecho, lo sé. Tú te sentías peor. Si Dios existe, no le pido que no ponga piedras en mi camino. Solo le pido que me dé la oportunidad de sortearlas y seguir adelante. ¿Se puede querer a alguien que no conoces? Supongo que no, pero yo te conozco un poquito. ¿Se puede querer a alguien que no has visto? Supongo que no, pero en realidad sí te he visto. He visto que cada jaja kilométrico era sincero, porque he visto cómo te secabas las lágrimas de tanto reírte. Yo no quiero hacerte llorar, solo quiero decirte que te quiero. Me he dado cuenta ayer de lo poco que digo te quiero a las personas que me importan. Quizás debería haberlo hecho antes con muchas otras personas, como por ejemplo con aquella que nos ha dado la oportunidad de conocernos y que me ha regalado, aparte de ti, otras muchas cosas buenas. A veces nos dedicamos a las tonterías prometiéndonos que nos centraremos en lo más importante, cuando en realidad nunca cumplimos las promesas. Yo te prometo estar contigo para contarte cosas que te hagan reír y reírme de tus chistes malos. Te prometo no olvidar que la excepción a la regla es la vida social y aún así, te prometo seguir siendo Dori para que pueda reírte de mis olvidos. Te lo prometo, si tú me prometes que te quedas conmigo. Creo que es un trato justo.